toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. Sigue la fresca en Buenos Aires, pero 14 grados 3 es una invitación a por lo menos andar en buzo simplemente y no campera y empirinfollarse todo para poder caminar. Hoy un día movilizado, muy movilizado. El verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, todos los días un poco vuelve al aire, hoy día miércoles en la mitad de la semana y nos enteramos ya, sí, en el arranque que es el día de la radio. Feliz día de la radio. ¿Cuándo se fue del aire? ¿Cuándo se fue del aire? ¿Por qué? ¿Cuándo se fue del aire? Alejandro Rat, bienvenido. ¿Vuelve al aire de dónde? Uno, claro, todos los días un poco vuelve al aire porque ayer terminó un programa. Yo pensé que habíamos tenido un inconveniente. Pero esas cosas son incuestionables, es una apertura, eso no se puede cuestionar. Ya está, listo, pasa. Bueno, bienvenidos hoy. Cine, Alberto Romero y Alejandro Rat, ¿qué tengo? Bueno, decía que Campana me dice, acá al llegar, breve, minutos, segundos antes de comenzar el programa, y que es el día de la radio. Y hoy, entonces, se conmemora esa primera emisión de Los Locos de la Azotea, allá por los años 30, en donde, en realidad, lo que se conmemora es... Los Locos de la Azotea eran los Beatles. No, eso fue mucho después. Los Locos de la Azotea eran cuatro ingenieros, bueno, había algún médico, eran cuatro profesionales que se fueron a la azotea del Teatro Nacional, ¿fue? El Teatro San Martín. ¿Del Teatro San Martín? No, esa fue la primera transmisión de Parsifal dentro del teatro. Claro, porque fue, estaban hablando de la transmisión de televisión, no. Claro, la de radio fue... Estaba Enrique Susini, claro, que era el primer radioaficionado argentino. Mm. Pero lo que se conmemora entonces no es... Entonces era una terraza, no una azotea. ¿Cuál sería? Era una terraza, pero en los años 30 le decían azotea. Pero venía a ser lo mismo. Es en Latinoamérica. Claro. Acá es terraza. Acá en una época se hablaba acá en Latinoamérica, no se hablaba acá. Ah, ¿sí? En neutro. Teatro Coliseo, sí, gracias Campana, sí. Y fue por el 36, Campana, digo bien, año 36, por ahí. ¿Cómo 19? No, estás equivocado, Campana. No sabe nada. No, estamos buscando mala información. Esto igual habría que haberlo hecho antes de arrancar. Año 20 del 20. Tirando fruta. Se llama Hablemos sin saber llamar este programa. Bueno, decíamos que yo esto sí sé, esto es lo que le voy a decir, lo sé. Y es que se empezó a emitir la radio de manera continua, o sea, empezó a emitirse, había muy pocos radioreceptores, era corta distancia, y se empezó a emitir de manera ininterrumpida. Ya se habían hecho pruebas en Latinoamérica, en Italia incluso, en Estados Unidos quizás hay algún antecedente, Pero en la Argentina arranca y ahí continúa. Y ese es el día de la radio. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso es tan importante la radio en nuestras vidas. Desde ese momento hasta Gort. Tal cual. Esto vendría a ser como el cenit de la radio. Ahí se acaba después. La negra noche. Así que un feliz día de la radio. Para todos que ustedes también están en un programa de radio, el día de la radio celebramos todos. Y nada, acá no hay nada para celebrar. Arranca, ¿por qué no? ¿Cómo que no? Un mate, bueno, un mate. No hay todavía mate. No está. Ahora lo tengo que ir a buscar. En algún momento, en algún corte, lo vamos a buscar. Vamos a brindar con nuestros corazones, por favor. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. ¿Qué está pasando? Todos queremos un regalo. Regalo, ¿no? Algo para brindar. Vino el intendente a la radio, y esto es bueno para celebrar. Macri. Y puso, no, el intendente Ezequiel Cubela, que es el intendente de la radio, y puso la bueno, en realidad creo, ¿pagó o puso él? Las de la caja chica, las nuevas lamparitas. El sistema de luminaria. El sistema de luminaria del estudio, ahora volvemos a ver. Yo creo que les estoy conociendo la cara hoy a ustedes. Sí, efectivamente, no nos veíamos directamente. El bajo consumo está por la mitad, ¿eh? No, está todo... No, acá no hay un programa que es sobre... De bajo consumo, ¿sí? Acerca de medio ambiente. Tenemos cuatro bajo consumo. Cuatro consumo y hay otras que son... tienen un bipin, se llama bipin. Ah, mirá. Consume menos, pero no es como el bajo consumo. No es tan total. Bajo consumo. Pero no tienen ese aspecto horrible. Bueno, cosas que pasan en la radio que nosotros hoy celebramos porque es el día de la radio. ¿Está bien? Bueno, vamos a ingresar a este programa per se, propiamente dicho. Hoy día miércoles, hoy... Hablamos de cine, ya hablamos de deporte con Damián Morinelli el día lunes, donde hablamos de las Olimpiadas de la Juventud que se van a celebrar aquí en el 2018, que a todos dijeron que sí, se celebró el momento en que Buenos Aires fue electa, la ciudad de Buenos Aires fue electa para eso, pero no le avisaron a nadie. Parece que no hay... Los chicos tendrían que estar ya probándose para ver quiénes quedan, entrenando, todo, porque el año que viene se va cerrando el cupo. Claro. Y van quedando pocas personas anotadas y tienen que entrenarse de manera profesional hasta llegar al 2018. Chicos de 14 a 18 años. No entrábamos por un toque con Morinelli, pero por un poquito nada más. Y bueno, resulta que hablamos un poco de eso. Después vino Julia de Tito ayer, hicimos un gran informe acerca de comuneros, comunas, cómo funciona la ley de comunas. Todos los comuneros que entrevistamos y escuchamos al aire, que fueron por lo menos cuatro de distintos partidos de distintas comunas, todos dicen no se está cumpliendo la ley de comunas. Bueno, un interesante programa para escuchar, acaso, quizás, volver a escuchar. ¿Entrevistaron a uno del PRO? Y no pudimos encontrar uno del PRO, quedó pendiente para la semana que viene, Rat. No, lo dijimos al aire, está pendiente esa entrevista con el PRO. Porque queremos ver cuál es la perspectiva, si realmente creen, si creen que es una deuda pendiente, si dicen no se cumple perfectamente, por qué piensan que se cumple. Los otros dieron ejemplos. Va a venir la Michetti, intención, va a venir Michetti y va a hacer funcionar las comunas. Todo, como desde, corresponde. Desde su silla. Todo lo que no ande... Lo va a poner a caminar. Estuvo en el borde, Rat, ¿eh? En el borde estuvo. Lo va a hacer bueno. Hay que ir paso a paso con esas cosas. Bueno, otra vez. Y así, 17 y 13 minutos, plagamos el aire de chascarrillos. Agenda cultural, gracias. Llegó sobre el pucho el llamador. Agenda cultural para el día de hoy. Y elegí en este momento un museo y un evento cultural de gran estirpe. El museo para ir a ver, muchachos, a mí me llamó la atención, péguense una vuelta, Suipacha 1422, acá en el centro, uh-huh. Es el Museo de Instrumentos Musicales Notables. Qué interesante. Un instrumento musical es con piné. Qué ¿viste? Notable. El violín de Benito. Y estás ahí y decís, qué notable este instrumento. Y hay violines, violas, violoncelos, violas da gamba, bueno, muchos instrumentos. En los últimos 10 años, el museo ha trabajado incesantemente con todos los temas inherentes a su colección desde el periodo precolombino hasta el 1920, ahí cuando empieza la radio, más o menos. Más o menos. Que hablábamos recién. Incluyendo las gestiones y acciones necesarias para recuperar su colección de instrumentos musicales, a fin de comenzar una política para su restauración, puesta en valor y exhibición. El Museo Fernández Blanco atesora hoy la totalidad de los objetos de su invalorable colección de instrumentos musicales. Está bien, el señor tenía violoncelos, violines, violas da gamba. ¿Pero por qué son notables? Las restauró y porque son instrumentos muy buenos, será. Porque se le dice notable también. Yo pensé que eran instrumentos que pertenecían a, habían pertenecido a algún músico importante o... Y Fernández Blanco, por eso se llama Fernández Blanco, el museo claro, también. Claro. Vamos a decir que tiene esa colección, ese personaje. Uh-huh. Y está ahí, a la vista de todos. Soy Pacha 1422. Invito a Lesa que vayan a ver. Miércoles y jueves gratis. Cuán notable. Miércoles y jueves gratis. O sea, un día como hoy, se pueden ir. Grata Arévala. Uh-huh. Por eso hoy es miércoles, lo anunciamos. Excelente. Se puede ir. La otra cosa es que toca la Orquesta Académica del Instituto de Superior de Arte, que del Teatro Colón, que será dirigida por el maestro André Cardoso. Ya estaría empezando en breve, pero hasta las 7 de la tarde hay música. 17 horas, entrada gratuita, decíamos. Integran el programa el concierto para cuarteto de cuerdas y orquesta en la menor de Spohr, Ludwig Spohr. La sinfonieta, que debe ser una sinfonía más chica, prima, de Hernani Aguiar. Damos todo esto porque nunca hablamos de la música clásica. Y sí, cada tanto, viste, está bien. Las entradas... Por sí, lo que se ve, tocan todos instrumentos notables. Todos instrumentos notables. El violín, el violoncelo, la viola da gamba. Bueno, quisiera repetirlos. Tucumán 1171, se retiran las entradas hasta las 20 horas. Dice, perdón, desde el 25 de agosto de 10 a 20 horas se podían retirar. Hoy también se pueden retirar. Se entregan cuatro localidades por persona hasta completar. Igual ya está Tucumán 1171. Está ocurriendo en este momento, pero hasta las 7 de la tarde tienen tiempo. Y pero van a llegar empezado. Pero vos tenés varios conciertos. Podés ir a la primera parte o a la segunda parte. Sí, tranquilamente. No te bancás un concierto. Si estás caminando, está caminando. Se van por antes el centro de que termine el programa a buscar las entradas. Sí, un concierto, también, un concierto entero de música clásica no te lo bancás igual. Así que mejor. Depende de qué concierto, pero más de una hora y media ya. Ya no serían más notables los instrumentos. Demasiada viola da gamba. Bueno, la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Que ahí funciona, el Teatro Colón funciona una escuela, entre una otras escuela, cosas. Sí. Así que todos los que aprenden ahí y tocan ahí, van a, hoy va a estar tocando ya, en este uh-huh momento. ¿Está bien? 17 y 17, Agenda Cultural de Cine, señor Alberto Romero. Hay en el Palais de Glass una sala de cine. Palais de... Sí, sabía. Le tengo que decir que lo que recomendó la semana pasada, ¿estuvo la semana pasada o la anterior? Estuve la semana pasada. Sí, hablamos de Ícaros. De Ícaros, sí. La semana pasada... Ciclo de... ¿Qué era? Un ciclo cartón. Cartoon. Cartons. Que una de las sedes también fue la radio La Tribu. No lo dijimos, pero estábamos hablando de solo de la Alianza Francesa. Sí. Una oyente de este programa, fue a ver el festival, después se encontró conmigo el fin de semana y me dijo... Fui a ver el festival que dijo Beto. Muy bien. Y muy bueno, la verdad, muy bueno. Festival de animación. De animación, claro. Bueno. Con el apoyo del Festival de Annecy, que es el festival de animación que ganó más grande del mundo. Ganó más notable. Padre. Padre, sí, hace poco ganó un director argentino. No, ganó en cartón. Ah, en cartón. Sí. Padre de Santiago Bou Grasso, que es un cortometrajista de animación muy, muy bueno. Muy bien. ¿Y están esas cosas en internet? No. El primer anterior, corto, sí. El empleo se llama. Empleo. Corto. El empleo lo vi. Muy sí, increíblemente. Lo hemos pasado en algún programa donde teníamos interactividad con los oyentes en internet. Uh-huh. Sí, el empleo, me acuerdo. Muy bueno. Muy bueno, muy buen corto. Bueno, esto es un ciclo de documentales de rock. Ciclo documental. Bien. Se llama. Sí. Pero de documentales de rock argentinos. Bien, mejor. Se hace en la sala del Kino Palés. Kino Palé, ¿Palé? La sala del Palé de Glass, una sala de cine que tiene el Palé de Glass, muy buena. Y entre las películas que se van a pasar está Jessico, una historia de rock, Blues de los Plomos. Sobre Babasónicos. Sobre Babasónicos. Sí, el Blues de los Plomos está dando, es medio itinerante, no se consigue fácil el... Esto forma parte de una movida que se llama La Pesada del Doc. Sí. Que es una movida de documentalistas con temática rockera que están tratando de mover sus películas. Y esto, hay tratativas para que Pichuco para forme que Pichuco, parte de la pesada. De la pesada. Bien, ahí, me gusta. Esto es entonces en el Palais de Glass, del 29 de agosto al 21 de septiembre, los viernes, sábados y domingos. Bien, hay un mes entero. Un mes para ir a ver esta genial, película. Qué bueno. También hay algunas películas extranjeras, también documentales de rock, pero me parece que lo más interesante es ir a verlas. Y yo la del plomo, son las 10 y otra vez todo empieza. ¿Lo tenés ese tema? No. ¿Lo conocés? Campana, ¿estará ese tema por ahí dando vuelta? Yo soy el que arma una banda de rock. Soy el que espera verte en cada show. Con esta suerte, no me acuerdo cómo seguía, pero es como el blues de un plomo. De un plomo. Que va y arma la banda, y él no se levanta las minitas como claro. el rockero, ¿me entendés? La ve afuera. Claro, bueno, claro. El soldado. Y ese es que labura. El soldado era el plomo de los sí, redondos, ¿no? Era plomo, no, fue plomo de Gieco, muchos ajá. años, que ese es uno de los protagonistas del documental. Ajá. Entiendo yo, no lo vi, lo estoy buscando hace rato. Y bueno, es la oportunidad de ir a verlo. Bueno, perfecto, Palais de Glass. Entonces, vamos. También hay a una película que es El Rey del Rock and Roll, La Leyenda de Pajaritos Aguri. Sí, Pajaritos Aguri. Hay cosas muy interesantes para ver. Muy bien. Esto es en Posadas 1725, de viernes a domingo. Ahí en la Recoleta. En la Recoleta. En el barrio Recoleto de Recoleta. Se les va a llenar de pesados la Recoleta. Heavy Metals. Uh-huh. Yo voy a ir con un pantalón lo más roto posible para hacer capote entre todos los rockers. Porque yo en algún momento. No fuiste. Fui rockero. Uh-huh. Sí. Tengo que decirlo. Muy bien. Cerramos acá. Este es el Blues del Plomo. Vamos, campana. El pulpo, campana, rapidez absoluta en la búsqueda. Son las 10. Y otra vez. Y otra vez. Todo empieza. Esta es la banda Los Plomos. El show de hoy. Después tocaron con León. Hacían la segunda. Armaban y tocaban ellos. Y aunque piense. ¿Cómo tocaban mientras armaban? ¿Este no es León mismo? ¿O canta? ¿Es de León? Está cantando León. Sí. Sé que allí no estarás. Do menor. ¿Qué me decías, Rat? Perdón. ¿Cómo tocaban mientras preparaban el show? No, llevaban músicos para que les armen las cosas. 17 y 21, ya. Tenemos que ir a las noticias. Mientras... sigue cantando ahí detrás, lo dejamos ir al señor León Gieco cantando este lindo tema. Marcando cuatro. Muy bien, chao, se va. A las noticias, ya, inmediatamente. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, las noticias entonces, mientras son las 17 y 22 minutos, y esta mañana ya arrancamos con lo que es la antesala de lo que más resonó en la semana en materia de trabajadores y conflictos gremiales, porque mañana va a estar el paro de la CGT, finalmente sin presencia de la UTA, sin corte de transportes, pero hoy CTA, la más alejada al gobierno, la de Micheli, y partidos de izquierda, se han agrupado, han realizado cortes y se comenzó desde tempranito, allá por la zona de Panamericana en Pacheco. Trabajadores de LEAR estaban ya aprestados a cortar y apareció el helicóptero de Bernie, como siempre, revoloteando. Al momento de filmar, al momento de que la cámara... Y ahí estaba el helicóptero, lo vemos venir a Bernie. Salgan de Panamericana, salgan de la Panamericana. Decía así Bernice, monitoreaba todo desde arriba, y él es nuestro Chuck Norris, claramente. Y cuando filman, cuando la cámara poncha a la gendarmería, todos al mismo tiempo ¡brum!, se bajan la máscara, como si estuviesen preparados. Ah, ¿sí? Sí, como si esto estuviese preparado para filmar lo bien que actúan despiqueteando las calles de trabajadores que obviamente no tienen ningún derecho a estar ahí, bueno, ¿no? Ese es lo que subyace detrás de ese mensaje, ese metamensaje de gente uniformada apaleando trabajadores que tenían antiparras algunos, inocentemente para evitar el gas pimienta, se habían puesto algunos antiparras para cubrir la nariz, porque es bastante pesado el tema. Bueno, finalmente levantaron el corte. Hubo algún que otro enfrentamiento pesadito y así se suscitó durante todo el día de hoy. Hay un pequeño mapa de los cortes. Hubo piquete en algún momento en Puente Saavedra, en la Richeri Puente 2, en Puente Pueyrredón. Avanzaron, ya estaba la gendarmería ahí también. No sé cómo terminó la cosa, ese es el tema, pero para conocer un poco más de cómo se está concentrando la marcha que estaba prevista para Plaza de Mayo, está nuestro compañero aquí de Radio Sur, el señor Fernando Tocco, del otro lado de la línea, a modo de movilero. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo están todos ahí en el piso? Y sí, más o menos como resumiste, ¿no? Este paro de 36 horas, ¿no? Que se da, en todo caso, este paro convocado para el día de mañana, en el marco de una jornada de lucha de 36 horas, ahora sí convocada desde la CTA, uh-huh, la Coordinadora Sindical Clasista y la Multisectorial. Arrancaron hoy desde temprano, a partir del mediodía, ¿no? Con esta serie de cortes, Puente Saavedra, Richeri, Puente Pueyrredón. El Puente Pueyrredón, te puedo decir que finalmente terminó sin más, a pesar de la fuerte presencia de prefectura. Ajá. Hubo algún que otros empujones al momento de subir al puente. Finalmente se concentró dejar un carril libre y se pudo realizar un acto. Okay. Previo justamente a esta concentración que arrancó a las 2 de la tarde frente al Cabildo, y que en este momento se encuentra ya en Plaza de los Dos Congresos, digamos, promediando ya el acto de cierre, ¿no? Con una lista de oradores bastante grande, uh-huh, dado cuenta también la cantidad de organizaciones que se sumaron a la medida, y que, bueno, como te decía, en estos momentos se encuentra a la espera también de que, en el marco de las discusiones también que se están dando en el Congreso, y dicho sea de paso, hoy puntualmente Kicillof estuvo en el Senado, ¿no? Para dar paso, para dar el puntapié inicial, si se quiere, esta discusión de la apertura, de reapertura del canje, ¿no? Que propone desde el Gobierno Nacional. Uh-huh. Así que en el marco también de lo que es esta discusión por la deuda externa, ¿no? Que además es una de las consignas de esta marcha, ¿no? Sí, te iba a preguntar eso, Fer, si estabas ahí. ¿Cuáles eran los puntos así resumidamente, ¿no? que se pueden citar como convocatorios de este paro de 36 horas y del encuentro hoy ahí en el Congreso? Tiene que ver sobre todo con la defensa del salario y de la capacidad del salario, de la capacidad productiva del país y del trabajo, sobre todo, ¿no? En el marco de esta serie de empresas, por ejemplo, Lear y otras, Donnelly, ¿no? Que, uh-huh, que han avanzado sobre sus trabajadores, la situación con relación a los jubilados y la recomposición, ¿no? Del 82% móvil, un reclamo histórico de la CTA, uh-huh, justamente el no pago a la deuda externa, o que por lo menos que se abra un proceso de investigación sobre la deuda, sí, y que también, digamos, de alguna manera es el eje de por qué hoy esta movilización termina en el Congreso, ¿no? Y no en Plaza de Mayo. También se enmarca, en todo caso, esta discusión que se está empezando a dar justamente hoy, como decíamos, en el Senado de la Nación. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, nada, seguiremos seguramente el tema durante mañana con la continuidad de la medida y probablemente nos veamos acá el mismo viernes y conversemos en persona. Sin duda, antes de despedirme, en todo caso, alguna impresión les dejo sobre lo que fue esta jornada. Dale. Y que también es compartida, por lo menos se está manifestando acá desde los micrófonos y los berreco, ¿no? Bueno, no sé si os berreco la palabra, pero lo menos entre la gente, ¿no? Por un lado sorprendió la cantidad de gente que se movilizó al Congreso y que aún hoy se encuentra acá. Sorprendió también la fuerza de los piquetes y la repercusión mediática que tuvo. Y lo que se espera, o por lo menos la sensación que da, en todo caso, que esto colabora para que el día de la mañana el paro sea de una fuerza contundente, más allá de esa decisión de la UTA de no adherir al paro, aunque también se prevé que finalmente muchas líneas de colectivos y muchos trabajadores terminen adhiriendo al paro, aún utilizando, ¿no?, la excusa que la propia UTA esgrimió, ¿no?, ante la posibilidad de adherir, que tiene que ver con hechos de violencia. Seguro. Muy bien. Nos veremos entonces el día de viernes nosotros en persona y charlamos sobre estos temas. Ahora sí, un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Fernando Tocco, compañero de esta radio, los viernes tienen su programa Los que luchan y los que lloran, aquí luego al término de todos los días un poco, y estaba ahí en la plaza contándonos esta jornada importante ya, porque arranca la serie de movilizaciones, paros, piquetes de la CTA y de los partidos de izquierda. Bueno, él ahí comentó ya todas las agrupaciones y la adhesión de un montón de gente presentes ahí en la plaza. 17:30, sí, ya nos vamos al informativo y volvemos. Vamos directo al informativo y volvemos para hablar todo de cine. Así tenemos de corrido todo lo que han traído hoy los compañeros Alejandro Rat y Alberto Romero para el día miércoles de cine, como siempre, en Todos los Días un Poco. Todos los Días un Poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Ropa de Garca. El juez federal Ariel Lijo procesó a un confeccionista de ropa del barrio porteño de Flores y a cinco empresarios textiles por los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre de los operarios en talleres clandestinos. Los procesamientos recayeron sobre Alberto Choquetarqui Marca como presunto coautor y como partícipes necesarios Silvia Bollada y Silvio D'Amore de Vidatex y Narrow, Aldo Mario Rodríguez de Indu Jeans y M51, Jim Chang Shul de Berry Blue y Rodrigo Garro de Sura Jeans. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Gas brillante. Bolivia exportó en el primer semestre del año 20.000 toneladas métricas de gas licuado de petróleo a Paraguay, Perú y Uruguay. Así lo informó la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. La planta de separación de líquidos de Río Grande, considerada por Villegas, su presidente, como resultado palpable de la nacionalización de los hidrocarburos, proyecta al país como exportador de gas. Permitió solucionar el abastecimiento del combustible al mercado interno, eliminar la subvención y ahorró divisas para el país, afirmó. Uruguay. Vientos de cambio. Uruguay invertirá en energía en los próximos 5 años. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, aseguró que entre 2010 y 2017 la inversión en el sector eléctrico será de $6.750.000, de los cuales la mitad estará relacionada con la generación de energías renovables. 280 megawatts serán de energía eólica, agregó el funcionario, y explicó que el 70% de dicha inversión es financiada por agencias de exportación de los países de origen de los aerogeneradores. Chile. Aire puro. La presidenta Michelle Bachelet dijo hoy que el deseo de su gobierno es que el 45% de la capacidad de generación eléctrica que se instale en los años 2014 y 2025 provenga de fuentes no contaminantes. La mandataria hizo estas declaraciones al inaugurar el Arrayán, el mayor parque eólico de Chile, en la región de Coquimbo, y destacó que la cartera de energía invertirá $3.500.000 en energías limpias que se desarrollarán en la zona. Informó para Radio Sur Todos los Días un Poco. Paisajes sonoros del continente. Todas las caras en el mundo tienen la misma composición. Sin embargo, usted mismo es único en su género, en la misma forma que su cara lo es. Radio Sur 88.3. Escucharte libera. 88.3. Fruta. Como un oasis del desierto en el corazón del Monteagudo. Mango. La fresquita te espera abierto con frutas para el desayuno. Lindo rico mango de mamé, piña que deliciosa son. Como labios de un isla fresquita, rincón del cielo. Casi en la esquina de José se pase Iguazú, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. 365D.org. ¿Qué queremos? Que los medios comunitarios, alternativos y populares sean reconocidos en sus condiciones de gestión social y solidaria a través de las siguientes medidas. Que se nos exima del pago de tasas, pliegos, sellados y demás trámites burocráticos referentes a las disposiciones y obligaciones para obtener una licencia y para sostenerla en el tiempo. Los trámites obligatorios suelen ser muy caros y muchas veces se convierten en trabas concretas para acceder a nuestras licencias. Por eso es que pedimos que sean gratuitas para nuestros medios. Que el Estado garantice el acceso a un cuerpo de profesionales gratuito para realizar las verificaciones técnicas de equipos, transmisores, antenas, etc. Estamos de acuerdo con las verificaciones, pero hay que tener en cuenta que hay muchos pueblos que no cuentan con técnicos matriculados ni plata para pagar su traslado y sus altos honorarios. Por eso necesitamos que el Estado provea a los profesionales y solvente sus costos. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. El piano, los acordes, la música llevada adelante con el viento. Extraño nuestra cortina. ¿Esta es tu cortina? ¿Esta es la cortina? No, esa que ponías en medio de Mirta Legrand. Con el whisky. Ah, usted estaba hablando de la cortina de... Hola, hola, hola, chicos. Ah, esa la de la cortina, vieja. La de la vieja de Telefe. La vieja toma vino. Pobre. Que altas picadas se porfa de sábados a la noche, explota eso. Qué bueno. Banca Paladín. Che, pobre. Años de trayectoria y nosotros terminamos diciéndole la vieja de Telefe. La vieja que chupa bien. Lago, pobre. Se transformó en eso, pobre. Dios mío, pobre. Bueno, pero mucho éxito tiene. Sí. Salió como premio revelación a la conducción de no sé qué. La gente mira cine argentino gracias a ella. Sí, sí. Uh-huh. De alguna manera, totalmente. También. Y cine de Morondanga también. Yo cine creo Hallmark. Que, ojo, no sé si a usted le pasó así, estar solos, ¿no? Uh-huh. Viendo la tele hace mucho tiempo, estás solo, o estuviste todo el día solo en tu casa haciendo algún arreglo todo, y llegaste a la noche, pusiste, y la vieja es una compañía. De alguna manera. Que armás una picada parecida, sí, que servís el mismo vinito, momento, y es como estar ahí con ella. No me pasa, ¿eh? La verdad que no. Ya te va a pasar, Rat. Lo que pasa es que vos estás siempre con gente ahí, con militantes, todo. Llevás una vida muy complicada. Muy sociable. Muy sociable, sí. 17:39 ya, nos tenemos que poner a hablar de cine inmediatamente. Y hagan la introducción, señores. Derecho, viejo. Bueno, hoy vamos a hablar con Mónica Lairana, actriz y directora, que actúa en la película Mujer Lobo, de Tamay Garategui. La Vasca. La Vasca Tamae. Sí. Una película muy interesante porque es una película de género, ¿no? Ajá. Aunque es un poco, vamos a hablar de eso por ahí con Mónica, es un poco difícil definir un género, de a qué género pertenece porque es un poco híbrida. Ajá. Pero sí, entre el policial. Entre el policial, la película, qué sé yo. ¿Y pero cómo sería psicológica, una película de género propiamente? Bueno, de un solo género. No quiero preguntar esto. Pero ahora hablamos, vamos a hablar con Mónica. Claro, así. Así que es una cosa bastante especial que vale la pena ir a ver. Muy bien. Mónica, estás al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, más. Bien, escuchándolos. Tratando de definir la película que hicimos. Sí, sí, difícil. Nosotros decimos que es una película multigénero. Ajá. Porque creemos que tiene un poco de erotismo, de película erótica, algo de película de cine de terror. Uh-huh. Algo de cuestión de género y medio de acción, o digamos, porque también tiene como una trama policial. Uh-huh. Pero sí, es como un poco de todo, digamos, así que no es multigénero, digamos. Contale un poco al público de qué se trata la película, más o menos cuál es la historia. La historia es, digamos, la película cuenta la historia de una mujer que es una asesina serial, que caza a sus víctimas en la línea del subte, la línea B, y bueno, y hay una trama policial en base a su antagonista, que es el que está tratando de atraparla, pero en la película suceden muchas más otras cosas, que esas son las que no podemos develar. Uh-huh. Y las que le dan el vuelo especial, digamos, a la película. Uh-huh. ¿No? Termina siendo una película no convencional por estas otras cosas que no podemos develar, que están como paralelamente a esta historia, a este argumento lineal, digamos. Sí, te diría que casi tienen más peso que esta historia. Y es lo que le da, ¿no? Uh-huh. La fortaleza, yo uh-huh. creo. Uh-huh. Es difícil hablar de eso sin develarlo, pero la verdad es que sería una pena develarlo porque es lo que sorprende, es uh-huh. lo que le da claro. sustento, corporalidad, además de la cuestión de incorporar el erotismo, que es algo que no está mucho, ¿viste? En el cine argentino actual. Uh-huh. Y que me parece que también es muy osado por parte de Tamae, que eso ya viene haciendo género y que uh-huh. esta vez, además de poner sangre, muertes, piñas, se mandó a hacer una apuesta en cuanto a lo que es el erotismo. Nos interesaba hablar particularmente de eso, de, digamos, cómo veías la inclusión de esto, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, de que en el cine argentino es poco explorado. También qué relación ves también con tu propia cinematografía, que toca a veces temas ligados a la sexualidad y a la cuestión de género, y un poco, bueno, cómo es trabajar esta temática, ¿no? En lo personal, a mí me pasa que es como que yo me dividiera en dos personas, digamos. Uh-huh. Le vamos a contar a la gente que yo, además de ser actriz, estoy empezando a realizar algunas cosas, hice algunos cortos, y el último tiene que ver mucho con una cuestión fuerte de género, porque es de la trata. Uh-huh. Pero la verdad es que es como que yo me divido. Una cosa soy yo como realizadora y lo que yo espero de mis trabajos y la exigencia o mi deseo en cuanto al hacer cine. Uh-huh. Y como actriz es totalmente diferente. Uh-huh. Digamos, porque hay cosas que, incluso, mira, te lo profundizo más, yo no soy una espectadora de cine de género. Mira. Uh-huh. En lo más mínimo. Uh-huh. Pero como actriz de las 20 películas que hice, la más divertida de hacer fue Mujer Lobo. Mira. O sea, fue una experiencia divertida de hacer, y además que como actriz me proponía desafíos que otros trabajos no me habían propuesto, así que fue súper bueno para mí, súper interesante, y también me permitía como mostrar otra cosa. Yo en general hago como actriz un cine de autor y con personajes que siempre me dan, que son de extrema fragilidad, personajes así como que no tienen carácter. Mm. Y hago muchas mujeres así del interior, y como, ¿no? Y era la primera vez que me daban así una mujer que es como totalmente lo opuesto, ¿no? Avasalladora. Nada, para mí fue muy bueno. A mí hay una partecita de la película que me llamó mucho la atención, que es como un momentito muy breve en el que esta mujer lobo, en medio de una situación de acción, se detiene a despegar unos cartelitos de prostitutas que hay en una cabina de teléfono, creo. Sí. No sé, decime, ¿qué opinas de eso? ¿A qué viene esa escena? ¿Hay en la película alguna intención de reflexionar sobre el tema del, no sé, de la prostitución, de la trata, yo lo que creo que hay es un misterio respecto de cuál es el pasado de esta mujer. Eso es algo que no está develado. Hay llamadas telefónicas que ella no responde, que no se sabe de quién son, y hay una actitud extraña de ella desatando su estado de nerviosismo por esta situación que vos decís de persecución, cuando ya cree que ya no la persiguen más y tiene como el momento, pero está todavía un poquito cargada, ve esa situación y descarga en eso. Son como, tienen un nombre cinematográficamente que no me acuerdo ahora, pero son como pequeños indicios que el espectador puede tomar o no respecto de lo que puede haber sido un pasado del personaje. Pero no es algo así como, la mujer esta le pasó tal o cual cosa, digamos. Está esbozado, hay como... Por eso te digo, de su pasado hay un par de indicios así en toda la película y ninguno está certeramente puesto para que uno diga, claro. Porque era, digamos, algo muy intencionado de Tamae no dejarlo claro, ¿no? Ella no quería en ningún momento dejar claridad ni tampoco justificar. Desde la cuestión de ser una película de género, ella defendía mucho la idea de no justificar el accionar de la mujer. Claro. Cosa que en una actriz como yo, por ejemplo, que hago siempre películas que son como de otro tipo, me costaba mucho. Claro. O sea, yo en algún momento le reclamaba a ella, ¿no? Como, bueno, pero ¿por qué? O como la cuestión argumental de su pasado en una estructura más causa-consecuencia, digamos, ¿por qué hace esto? Y ella se negó profundamente y yo la súper respeto. O sea, es como que no era esa su película y ella defiende como el cine de género absolutamente puro, que no justifica, o sea, no... Y en cuanto, te hago una pregunta en cuanto más al método de producción, digamos, pues sé que, digamos, conozco cómo hizo Pompeya, que le hizo Cinguita, y digamos, con una estructura poco industrial. Yo quería preguntarle eso, en algún momento. Claro, ¿cómo se hizo la peli, cómo labura Tamae, y si recibieron subsidio del Inca o no, digamos? Mira, cuando ella nos propuso ver esta película, estaba la idea de presentar al instituto. Se presentó la película al instituto, pero justo fue un momento donde hubo como un... Viste que cada tanto en el instituto pasan cosas. Bueno, fue un momento que no me acuerdo puntualmente qué había pasado, pero fue 6 meses y estuvo sin comité. El tiempo pasaba, la película ya estaba ingresada a calificar y no pasaba hasta que un momento me dijo, esto se cae, ella es muy de, viste, hay que hacer. Dijo, la hacemos. Entonces la empezamos a hacer y en el medio de empezar a hacerla salió... la precalificación. Así que la película finalmente tuvo subsidio del Inca, pero nos agarró a mitad de, digamos, o sea, legalmente está ok, pero nos agarró a mitad de todo, digamos, habíamos salido a hacerla muy así a un nivel de ponerle todo a pulmón, a guerrilla, robando temas en la calle, con la estructura mínima que podíamos, porque todos la verdad que teníamos muchas ganas de hacerla. Es una película que si tiene algo es que es la suma de un montón de voluntades, tanto del equipo técnico como el elenco. Tiene un gran elenco, o sea que es como eso tiene que ver con que ella es una persona muy muy convocante y muy clara también cuando te ofrece algo y te propone algo y por eso creo que se sumó un montón de gente y muchos actores que venían de otro tipo de cine, como es el caso de Germán de Silva, de Guadalupe Docampo, de Osmar Núñez. ¿Cómo? Osmar Núñez. O sea, todos, ¿entendés? Se sumaron por lo atractivo del proyecto, por lo diferente, además, por lo diferente. Y para vos como actriz también es una experiencia muy diferente, porque en definitiva estás interpretando algo muy de género y un personaje muy infrecuente para vos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, y además también con todas las escenas, es una película con mucho sexo, eso hay que decirlo. Yo no quería entrar en ese terreno. Es una película con mucho sexo. Llama la atención trailer, eso, ¿no? Porque es encontrar sexo en el cine argentino no es frecuente. O por lo menos sexo digamos, más explícito en el sí, tratado de una manera más cruda, más y cruda. No, tan este no tan estilizado, uh-huh. digamos, ¿no? Como claro. sexo, realmente sexo, ¿no? Sí. Eso yo creo que para nosotros era como parte del atractivo. Un poco puedo hablar en función de mis compañeros también, de que ninguno de nosotros es la clase de actor que pone ñaña a la hora de, digamos, todos defendemos la obra, y si nosotros, o sea, ella nos pedía algo, íbamos todos para el mismo lado y todos queríamos que fuera una película así como con una impronta muy de rock and roll, no había este margen para, ni tampoco, por eso digo, también está en nosotros, ¿no? A un elenco que fuera ñañoso o algo, al contrario, nosotros estamos súper predispuestos, todos grandes actores y con ninguno con complejos con su cuerpo respecto de ponerlo al servicio de lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, más que algo complejo de hacer, fue algo que disfrutamos todos. Fue muy divertido, o sea, es raro decirlo, pero fue muy divertido, sobre todo en las escenas de sexo. Era muy divertido. Cada vez que hacían corte se reían desde el sonidito, o sea, no podíamos parar de reír, porque era una cosa como los chicos cuando juegan a los soldaditos, que dicen pum, pum, digo, era lo mismo, era así, bueno, vamos a hacer esto va por así, empieza así, tiene tal cosa, hay que hacer tal situación. Revisábamos la escena y después nos mandábamos los actores a jugar. Uh-huh. Entonces, por eso tiene esa impronta y por eso también tiene tanta entrega, ¿no? Que, uh-huh. que en ese sentido se emparenta más quizás con el teatro, hay mucha entrega física. Del actor. Claro, del actor, desprendida de la cuestión de cómo la cámara te está tomando, uh-huh. ¿no? Una confianza absoluta hacia la directora, hacia Tamae. Uh-huh. ¿Y había una planificación del rodaje o hay también de improvisación en eso? No, había una planificación absoluta. Mira. Después lo que había era, bueno, vamos más a fondo, no vamos más a fondo, uh-huh. estamos cosas que le proponíamos en el momento, que surgían. Pero había un guión y sabíamos exactamente qué se filmaba, uh-huh. pero en el momento y con la adrenalina y con todo, por ahí surgía algo, o yo proponía algo, o Edgardo proponía algo, o el otro, o sea, o todos proponían y decíamos, bueno, lo hacemos. O sea, en ese sentido, Tamara es una directora que nunca te va a decir que no. Ella misma dice, su frase es, yo no digo no. Si hay tiempo, se hace. Total, después se ve si sirve, si no, digo, pero si está en línea de la película, ¿por qué...? Uh-huh. ¿Por qué se va a dejar de hacer? Si ya se filmó lo que estaba en plan, uh-huh. y hay un margen y el actor está diciendo, ¿por qué no hacemos tal cosa? Entonces eso también es muy bueno para los actores, porque uno se siente que de verdad también está como poniendo un plus en la parte creativa. Sí, también tiene que ver con esta estructura de producción de la que hablábamos, menos atada a cuestiones de tiempos y de estructuras de funcionamiento, ¿no? Sí, tal cual, pero a la vez es una estructura que vos decís menos atada, pero a la vez es más atada también. Porque vos decís, tenemos, no sé, 15 días para filmar esa película. Claro. Entonces decís, hoy hay que hacer 5 escenas. Uh-huh. Entonces vos decís, ¿cómo? Hay que hacer 5 escenas. Claro. Y entonces es una destreza dentro de eso, cumplir con hacer las 5 escenas y además decir, y si hacemos tal cosa que se ve que está buenísimo, bla, bla, bla, bueno, listo, y todo el mundo corre. Y además tener buena onda en el equipo y... Y además tener buena onda y que quede bueno. Uh-huh. Y además que quede bueno, y además que nos divertamos haciéndolo, uh-huh. y además que después, o sea, digamos, como que eso, se fue una experiencia muy buena en todos los sentidos. Por eso digo, o sea, vos, si entrevistaras a alguien del equipo técnico, te diría lo mismo, porque uh-huh. también era como... O sea, era como un clima general. Uh-huh. Hay una cosa que ella dice siempre, Tamay, que creo que es representativo, que es como que para ella es como, era como salir a, como salen las bandas de rock, que salen a improvisar en el escenario, uh-huh. Tenía esa energía el rodaje. Uh-huh. No era como un rodaje convencional, que tiene como otros tempos, otra cosa interna. Uh-huh. Esto era como eso, como bueno, me pongo la guitarra, vos te pones en la batería, vos te pones en cosas, bueno, listo, vamos. Y todo el mundo está muy arriba, muy pendiente y aportando al máximo de lo que tiene que hacer. Sí, eso se siente en la peli y me parece que es lo más rico e interesante, digamos. No, y se nota también que Tamae ya es la tercera película de ella, ¿no? Hizo UPA, hizo Pompeya y esta es la tercera, ¿no? Sí, su tercera película. Bueno, se nota que Tamae siempre viene a ofrecer algo raro y algo nuevo, interesante de ver, ¿no? Uh-huh. Son tres películas muy especiales, ¿no? Son tres películas muy especiales y yo la verdad es que festejo que Tamae sea una directora que apueste a defender lo que a ella le gusta hacer, uh-huh. y que lo defienda, ya te digo, porque también es complejo, ¿no? Porque nosotros, ya te digo, nosotros los actores a veces también nos o sea, en la previa, antes de rodaje, digo, cuando el laburo de mesa o eso, también nos plantábamos en pedir cosas que ella fue como tuvo que poner ahí su defender su proyecto, digamos. Claro, su carácter de directora, decir, no, esa no es la película, o eso está, y eso es buenísimo, tener un director que tiene claridad sobre la obra que quiere hacer. Sí, además, después, siendo... las obras son subjetividades, ¿viste? Te pueden gustar o no, más o menos, pero cuando vos ves a alguien que defiende, que dice, bueno, yo hago esto, es maravilloso, ¿entendés? Sí, además son películas siempre muy muy distintas a lo que en general se hace acá en Argentina, ¿no? Sí, eso es algo a celebrar también, ¿no? Claro, claro. Hay como modas o tendencias dentro del cine que van fluctuando, van cambiando, pero las películas de Tamara me parece que son siempre algo, un bicho raro, ¿no? Y eso está bueno. Sí, está re bueno. Ahora tiene unos proyectos así también más raros todavía, que ya no sé si la entrevista a ella les contará, pero además de que está filmando UPA 2. Sí, sí, eso nos enteramos. Que eso ya está publicitándolo, pero tiene otros proyectos así ella como directora en solitario y, y nada, ojalá que siga haciendo cine porque sí, porque está bueno, viste, creo que estos últimos años se ganó mucha diversidad, ¿no? Hay muchos ahora directores que están haciendo género, que se están animando cosas más por fuera de lo que se espera. Y a la vez también hay películas como súper comerciales o con un punto medio, como el caso de Relatos Salvajes, que es como una película que es muy saludable que lleve esa cantidad de gente a la sala. Esa era una pregunta también que te íbamos a hacer. ¿Qué les tocó competir con un tanque argentino, no? Sí, pero nosotros no lo vemos como una competencia. No, de hecho, nosotros estamos estrenando esto también. Estrenando en el Centro Cultural de la Cooperación. Perdón, Mónica, se cortó un poquito. ¿Sí puedes repetir lo último? Sí, que le contémosle a tu audiencia que, de hecho, nosotros estamos estrenando en el CCC, o sea, en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Avenida Corrientes 1543, vamos a estar solamente todos los días jueves de septiembre y de octubre en principio, y ojalá podamos seguir. Pero digamos, esta es una salida de hecho poco convencional, justamente porque nosotros no consideramos ni queremos competir con digamos con películas de cine industrial de esa dimensión, porque no creemos tampoco que sea el público, digamos, o sea, me parece que hay público para todos. Y que esta es una película como para la gente que le interese ver algo distinto. Además, es una película, hay que decirlo, es una película muy entretenida, Mujer Lobo. O sea, además de que tiene estas rarezas, es una película sumamente entretenida de ver. Pero nosotros nunca nos ponemos como en ese conflicto de decir, uy, justo estrenó una película. No, está buenísimo. Sí, además el chiste. Pero es una apuesta más al formato del Malva, digamos, a una función por semana y que se sostenga en el tiempo. Sí, absolutamente, y que vaya teniendo su público y tenga su boca en boca y que esté mucho tiempo y vaya sumando espectadores en ese tipo de plan, ¿no? No, porque tampoco tenemos aparato, no vamos a fichar, digamos, no va a suceder eso con esta película. Mónica, y vos, ahora te pregunto, en tu camino como directora, hace poco recibiste un premio Cóndor con tu corto María. Con el corto María, sí, recibí el Cóndor de Plata como mejor cortometraje, fue un momento hermoso, la verdad. Así que nada, muy muy incentivada a seguir filmando. Y bueno, eso te iba a preguntar, ¿se viene algún largo o no sé, que vas a seguir experimentando con el corto? ¿Qué planes tenés? Yo tengo un tercer corto para filmar, para cerrar la trilogía, porque es como que yo... digamos, había planificado hacer una trilogía, o sea, era Rosa María, que es el por el que gané el Cóndor, y Rosa mi primer corto, y me faltaría filmar Anita, que es el tercero. Pero bueno, digamos, lo voy a filmar, pero no ahora. Lo que estoy haciendo ahora es llevar adelante, digamos, como la aplicación a fondo de lo que es el largometraje, porque es lo que, digamos, lleva más tiempo, ¿no? Claro. Entonces, digo, bueno, conviene me meto empezando ahora pilas a eso y cuando eso ya esté encaminado, hago el corto. Claro. Pero por ahora estoy con eso, estoy como aplicando montones de fondos y subsidios y concursos y todo respecto para el largo, ¿no? Cama se llama. Pero para desarrollarlo, para escribirlo todavía. No, yo ya lo tengo escrito, está concursando en el Ópera Prima, está en montones de lados. Igual lo sigo, digamos, o sea, yo... no sé, le tenía, en algún momento le tenía como mucho miedo al largo, y después eso como que lo rompí de alguna manera, y entonces hasta me animé a presentarlo a concurso con una versión que considero que todavía se puede mejorar, y de hecho estoy aplicando a laboratorios de guión afuera y eso. Pero como una manera de avanzar, ¿no? Como de... Sí, sí, ponerse deadline y presentar y terminar, sí, por lo menos una versión. Sí, por eso, y tenerlo como siempre en mente y ir sumándole pequeñas modificaciones y trabajarlo. Yo creo mucho, viste, en la fuerza del trabajo, así que es lo que hago, digamos. O sea, trato de trabajar todos los días un poco y hay días donde el avance es más grande y hay otros días que no tanto, pero se avanza igual y espero poder filmarla. No sé cuándo, pero... En algún momento. Bueno, cuando la estés por estrenar, nos vemos de nuevo acá. Dale, buenísimo. Bueno, Mónica, muchas gracias por la comunicación y por contarnos de esta peli. Hoy tienen la privada de prensa, ¿no? Hoy tenemos la privada de prensa y la semana que viene se estrena para público. Así que vamos a estar todos los jueves de septiembre y octubre en el Centro Cultural de la Cooperación a las 8 de la noche, que es un horario piola porque salen de laburar. Se van a tomar un cafecito y después se van a dar una panzada de mujeres lobos. Perfecto. Mucho éxito con el estreno y un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Chao. Gracias. Chao. Bien, la protagonista de Mujer Lobo, ¿no? Yo vi el trailer. La Mujer Lobo. Acabamos de hablar con la Mujer Lobo. Self. Picante el trailer que me hicieron ver. Picante. No me animé a preguntarle nada. ¿Qué verdad te picó? Nada, no, digo que es picante. Es picante. No, tiene... Es candente. Tiene, claro, eso, tío. Tiene su alto contenido eróstico, ¿no? Bueno, pero es, así tipo, es la película. Es erótico más la vida de Adele, ponele, que hay otros eróticos que ya se van más a lo pornográfico, digamos. Claro. ¿No? Que ya es otra cosa. No, no viene por ahí. No. Es por el lado... Vida de Adele. No, está ahí en el medio. ¿Vos decís que está ahí? Sí. Hay partes, por ahí no son esas las que pusieron en el tráiler, pero claro. Hay partes jugadas. Apa. Jugosas. Bueno, ya saben entonces, todos los jueves en el Centro Cultural de la Cooperación a las 8 de la noche. A partir de septiembre. A partir de septiembre, Mujer Lobo. Muy bien. Y esta es la película que han traído hoy. Es los señores Alberto Romero y Alejandro Ratt. De cine en todos los días un poco. Día veloz, programa veloz, que ha pasado rapidísimamente. 18 y 2 minutos y ya nos tenemos que despedir. Mañana, día de música, vuelve el niño pródigo de la música, el señor Tomás Cavado, que estuvo 2 semanitas en Chile y dejó un terremoto cuando vino. Estaba sábado de la noche y empezó a moverse todo. Él estaba en un noveno piso. Ya nos va a contar mañana la experiencia, pero cimbró no, bastante. Y al otro día se tomó el avión y vino para acá. Ahora y la gente levantando. Va a escribir canciones sobre que vio la luz y cosas así, seguramente. Cuando pase el temblor. Un disco de cumbia se va a llevar. Se viene el terremoto. Así. Va a estar muy divertido. Bueno, los dejamos. No sé si tenemos al final campana. ¿Está? ¿La B de Vampiro? ¿O tenemos el...? Bien, B de Vampiro. Estamos hablando de la Mujer Lobo, pero... Charlie es un tema... que habla de... De monstruos. De monstruos. Vampiro. Hasta mañana. Gracias, muchachos, por venir. Como siempre, nos vemos. Un placer. Tardes. Adiós. No sé por qué... Ya no pienso en eso... No soy yo... El que ronda por las noches... Loco por saciar esa sed. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Que si me matas, tal vez entre las sombras renaceré. No penses en eso, yo estoy bien. Solamente los espejos quieren mi reflejo esconder. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, déjame dormir. vampiro porque ya no resisto más. Y aléjate de mis tentaciones porque este cuerpo es mío, nada